basta solo con cantare, non basta solo con decir, dilo conmigo, Señor. No es suficiente solo con querer, es necesario morir. No basta solo con basta solo con no es suficiente, no, no es suficiente solo con querer tener, es necesario morir. Ahora levanta tus manos conmigo y digámosle: dame tu vida, dame tu vida. Esa clase de vida que sabe dar, dame tu vida. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Aplauso fuerte al Señor. Si quieres vivir para Él, levántalo fuerte. Oh, aleluya, queremos vivir para ti, Señor. Aleluya.